¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. Club Falucho, barrio Villa Urquiza, década del 80, zona oeste de Rosario. Hola, me llamo Liliana, vivo cerca del Parque Oeste y la historia que le voy a contar sucedió aquí en la zona oeste de Rosario y es muy conocida por los vecinos. En el año 1985, Felipe y sus amigos fueron a un baile que se realizaba en el Club Falucho. Sí, el de la calle 27 de Febrero. Entre la multitud, Felipe vio a una joven muy atractiva y quedó hipnotizado. Ella era muy bonita, tenía sus cabellos largos, castaños, su piel pálida y fría. Llevaba puesto un vestido blanco y unos guantes que cubrían sus manos. Felipe comenzó a seguirla y a hacerle preguntas. ¿Cómo te llamas? Ella no respondía. ¿Cuál es tu nombre? Lucrecia, respondió tímidamente. ¿Querés bailar, Lucrecia? Y ella le dio su mano y fueron a la pista a bailar. Bailaron toda la noche. Sus amigos observaban con alegría la felicidad de Felipe y la muchacha, que emanaban una luz especial. Antes de finalizar la fiesta, él la invitó a tomar un café. Ahí mismo en el Club Falucho se sentaron en un rincón y se siguieron conversando y riendo. Y en una de esas ocasiones se les derramó el café en el vestido blanco. En ese momento Lucrecia le comenta que era ya tarde, que debía irse. Felipe se ofrece a llevarla y ella aceptó. Era una noche fría y él le prestó su campera. Sí, y así fueron caminando. Iban por la calle Galvez y entre la calle Barra y Garzón se detienen. Felipe insiste en acercarla hasta la puerta de su casa, pero Lucrecia se negó rotundamente. El joven preguntó cuándo podía volver a verla y ella le dijo que pronto volverían a verse. De regreso a su casa, Felipe vio que en los bolsillos de su campera se encontraban los guantes de Lucrecia. Al día siguiente fue decidido a encontrar la casa de Lucrecia. Golpeó puerta por puerta hasta dar con la casa. Fue atendido por un hombre. Felipe le preguntó por Lucrecia. El hombre, enojado, le dijo que no quería ese tipo de bromas. Felipe, sorprendido y asustado, preguntó a qué se refería. Mi hija murió hace 5 años. Felipe, nervioso, asustado, desesperado, dijo que era imposible, que ella estuvo con él la noche anterior y le dio sus guantes. La tumba de Lucrecia se encuentra en el cementerio La Piedad y ambos fueron hasta allí. Pidieron que abrieran la tumba y al abrirla pudo ver a la joven muerta con su vestido blanco, que tenía la mancha de café. Desde ese día, Felipe va al cementerio a dejarle flores en la tumba de Lucrecia, porque él sabe que un día volverán a encontrarse. La mancha de café, un relato de Liliana Barrios. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.